El agente y su defensor. Desde 1999 en radios de todo el país. Haciendo creíble todos los derechos humanos. Finalmente, la Cámara de Diputados de la provincia de Chaco, por 27 votos a favor, designó como nuevo defensor del pueblo de aquel estado argentino al doctor Gustavo Corregido, a quien tenemos en línea. Saludamos muy cordialmente y le pedimos que se presente ante esta audiencia que está acostumbrada a escuchar la voz de los distintos defensores del pueblo de todo el país. Doctor Corregido, un gusto. Igualmente para mí participar de este programa, ¿no? Un gusto poder estar con ustedes. Cuéntenos un poco de su llegada a esta responsabilidad, qué cosas ocurrieron, qué es lo que está pasando en este momento. Bueno, yo me desempeñé durante 3 años como fiscal federal, e intervine en distintos temas que tuvieron mucha relevancia. Posteriormente fui propuesto por el gobernador de la provincia, y como usted dijo, posteriormente, después de un año de tratativas, fui elegido en el mes de julio como defensor, pero todavía no estoy en funciones. Estamos esperando que se sancione una ley de estructura de personal. A partir de ese momento voy a comenzar a funcionar, y mi primera misión es la, como todos sabemos, la de redactar un proyecto de ley de funcionamiento de la Defensoría del Pueblo. Claro, porque es un debut de la institución en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Allí sí, en el Chaco. Sí, sí. Sí, es el debut absoluto, porque hay que organizar absolutamente todo. Es la primera vez que un defensor del pueblo en la provincia va a comenzar a funcionar, ¿no? Ajá. ¿Y con qué expectativas lo hace? ¿Qué temas tiene usted allí que avisora inmediatamente como que no pueden esperar ni un minuto más sin que usted intervenga como defensor del pueblo? Bueno, como todos sabemos, la provincia del Chaco es una de las provincias postergadas de la República, y como tal carente de muchos servicios elementales, que son el agua, las cloacas, las comunicaciones telefónicas. No tenemos absolutamente, no tenemos gas, así que justamente estas son parte de los temas que van a preocupar a la Defensoría, y el tema ambiental. Somos una provincia eminentemente agrícola, y estamos padeciendo el descontrol de la aplicación de la ley de biocidas por parte del gobierno de la provincia. Así que son temas fundamentales estos, los del agua, el tema ambiental, y como saben tenemos grandes comunidades aborígenes, mejor dicho indígenas, que justamente este fin de semana tuve una aproximación con algunas comunidades, ¿no? Estas comunidades están asentadas generalmente lejos de los centros urbanos, con todas las necesidades propias que hay en la provincia. Imagínense que en la ciudad de Resistencia tenemos una gran falencia de los servicios, imagínense lo que es en el impenetrable. Por otro lado, es de conocimiento público que está vigente una medida cautelar de la Corte, que está siendo monitoreada justamente por el Defensor del Pueblo de la Nación en cuanto al cumplimiento de la asistencia alimentaria de las comunidades indígenas. Así que vamos a trabajar en eso también. Bien. Otro tema que me preocupa mucho es un río que tenemos, que atraviesa la ciudad de Resistencia, que es el Río Negro, que está siendo contaminado desde hace muchos años, y vamos a recomendar al Poder Ejecutivo de la provincia que comience su saneamiento en cuestiones elementales para poder arribar en unos años a evitar a lograr la recuperación de este río, ¿no? Que es tan importante y que atraviesa la ciudad y hoy es un foco de contaminación. Bueno, eso más o menos sería. Después ya he armado, si bien no tengo la estructura de personal, la ley de la Defensoría me permite tomar adscriptos de la administración pública, y ya he armado un equipo para entender en toda la problemática de la discapacidad. He armado un equipo importante con